En 2006, Euge, como se la llamaba en el canal, fue reemplazada por Romina Ian, quien incursionaría en el bloque por segunda vez. Ese año se estrenaron series que serían apuestas fuertes para el canal. La casa de Mickey Mouse, Minnie Einstein y Manny a la obra. Gracias a que el Disney Channel está en el pack básico, su éxito sigue creciendo. En 2007, Romina es reemplazada por Sofía Reca, y se incorporan dos presentadores en el bloque. Oya, que ya existían en el Playhouse estadounidense. Se empieza a promocionar el nuevo canal, que el 1 de junio de 2008, se lanza exitosamente. En el mes de noviembre de 2008, se estrena Los Imaginadores, una fuerte apuesta para el canal. Más tarde, en la Nochebuena de ese año se preestrena Yoga Vagaba, una serie que hace furor en los Estados Unidos por su gran dinamismo y, por sobre todo, el hecho de invitar bandas famosas para que hagan apariciones. Este programa es estrenado el 19 de enero de 2009, en competencia con Mecanimales, que estrena su competidor la señal Discovery Kids.